noticia, programación, audio y la radio online. radiominga.org.ar. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Comunidad abierta. Micrófono abierto para problemas y soluciones. Comunidad abierta. Las voces de los vecinos y las instituciones de nuestro pueblo. Información, debate, agenda. Comunidad abierta. Un espacio abierto a la participación. De lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde. Por la Minga 94.7. Enfrente tengo un espejo que da un reflejo distorsionado que no soy yo. Y vernos sin entendernos, reconocernos sin conocernos es nuestra misión. Parece. Muy buenas tardes, esto es Comunidad Abierta. Un toque y es suficiente para no matarme. Programa que va de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde por Radio La Minga, la radio comunitaria de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones en Villa Yardino, Córdoba. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado. El pasto siempre más verde. Un programa donde tienen su espacio las instituciones y como todos los viernes las instituciones presentes son las escuelas, centros de jubilados, centros vecinales, agrupaciones Scout, Asociación Desde el Corazón, Espera con Frutos y el Consejo Municipal de Prevención y Convivencia. La incompetencia nos representa bien. Sin embargo, no van a estar todos porque no tenemos tanto tiempo. Quienes van a estar hoy y en forma excepcional, porque no está incluido dentro del grupo de asociaciones que hemos organizado, pero bueno, es importante porque hay bueno un evento y hay un festejo, hay una conmemoración. Elena Galinari, de la Red de Identidad Centro Norte, integrante de Abuelas Córdoba, la agrupación Abuelas cumple 45 años, así que, bueno, vamos a charlar con ella en un ratito. También va a estar aquí, tal vez presencialmente, capaz que venga acá en el estudio, Horacio Bayala, del Centro Vecinal Villa Caprichosa, ojalá que llegue. Yo soy aquel. Y como todos los viernes, la agrupación Scout San Antonio de Valle Hermoso y la Asociación Desde el Corazón de Villa Yardino. Hacemos este programa un grupo de 6 personas: Sofía Higuina, Maximiliano Bresan, Emiliano Sanier, Alejandro Pico, Emilia Gómez y Luciana Bonetti. Nos repartimos en la semana, las voces las escuchan durante la semana, y bueno, hoy nos toca a Luciana y a mí, Emilia Gómez. Teléfonos para comunicarse con la radio: el teléfono fijo 497-812, el celular 3548-597634. Nos pueden escuchar por internet en la página de la radio www.radiominga.org.ar. No soy yo. El Facebook, también tenemos Facebook, tenemos Instagram, nos pueden escuchar por la aplicación correspondiente y nos pueden escuchar por el celular. Enfrente tengo un espejo que da un reflejo distorsionado que no soy yo. Y vernos sin entendernos, reconocernos sin conocernos es nuestra misión. Parece. Me gusta pero me asusta, me miro un toque y es suficiente. Y bueno, ya estamos en comunicación telefónica con Elena Gallinari. Buenas tardes, Elena. Hola, buenas tardes, Emilia. Saludos a la mesa y a la audiencia. Bueno, mucho gusto, muchas gracias por esta comunicación. Tengo acá sos integrante de Abuelas y también de la Red de la Identidad, por la Identidad Centro Norte. ¿Es así? ¿Está bien? Sí, en realidad, acá en Córdoba contamos con 4 nodos de la Red para el Derecho a la Identidad, y este en el cual yo participo se llama Punilla Córdoba Norte. Bien, Punilla Córdoba. Vamos a corregir, sí. Así lo decimos bien. Sí, de todas maneras, en la web de Abuelas está toda la información referida a la red y los nodos que hay en el país, y también tenemos algunos nodos en el exterior. Acá en Córdoba contamos con 4, uno en Villa María, uno en Río Cuarto, uno en Córdoba Capital y el de Punilla Córdoba Norte. Punilla Córdoba Norte, entonces. Sí. Contanos cuándo nació, cómo nació este nodo y cuánto hace que estás en el nodo. Bueno, mira, en realidad la red por el derecho y la identidad surgió en los 90, más o menos en el año 92 creo que se le dio forma. Fue a partir de una idea de Abuelas de Plaza de Mayo, siempre ellas están visionarias, ¿no? Sí. Como no hay sedes o oficinas o casas de las abuelas en todas las provincias, decidieron convocar a la sociedad civil, también instituciones, personas y, cualquier otra, también, profesionales y personas que les interese en la búsqueda de las abuelas, convocarlas para que en cada lugar exista un nodo en la cual reciba las consultas de las personas que dudan de su identidad. Entonces, a partir de ahí se empezó, esto es un caminito de hormigas, ¿no? Sí. Muy a poco, incipiente, por suerte contamos con 40 ciudades que tienen nodos, y el de Punilla Córdoba Norte se concretó el año pasado, que fue, todavía estábamos en pandemia. Sí. La pandemia trajo algunas cosas buenas, que fue, por ejemplo, la mayor comunicación, entre la institución, como con los nodos y las redes y las personas que colaboran, ¿no? Entonces se hizo mucho más fluida la comunicación y se empezó a incentivar mucho más el trabajo que hay en los nodos en los distintos puntos del país. Por lo tanto, nosotros, como estamos con Matías Daruz Mijalchuk, que es un nieto también, sí, el último encontrado por la institución, participando, y somos integrantes de este nodo. Y junto con los chicos de, que también participo de Conodo, de Hijos Punilla, hacemos varias actividades. Y este mes es, muy específico y concreto, porque es el aniversario de las abuelas de Plaza de Mayo, y además también el día 22 de octubre es el día que se eligió para conmemorar el derecho a la identidad acá en Argentina. Es el Día Nacional por el Derecho a la Identidad. ¿Qué actividades hay para ese día, para mañana? Sí, mira, este año en los nodos son un montón de actividades que cada nodo realiza. Nosotros estuvimos haciendo hace un par de semanas unos murales. Lo que pasa es que, como somos solo dos, y Buenos Aires concentró este año muchas actividades en Buenos Aires, hay 3 o 4 actividades muy importantes. Matías ya está viajando para Buenos Aires, yo voy la semana que viene. Entonces nos hemos concentrado en así lo masivo que digamos, finalmente captó Buenos Aires, ¿no? Y además que este año Abuelas de Plaza de Mayo, la sede que tenemos acá en Córdoba, nos mudamos y tuvimos distintos eventos, tanto de inauguración como de también como encuentro así más entre las personas que han colaborado y los y las trabajadoras. Tuvimos muchas actividades y también las actividades propias, ¿no?, de la institución. Claro. Así que hemos concentrado este año todo en Buenos Aires, más allá de que se den en muchas cosas en todo el país. Por ejemplo, la campaña que hemos lanzado ahora para este mes aniversario, perdón, que se llama Te Busco Desde, que bueno, me parece que ahí en la radio también la les ha llegado. Y bueno, esto es un poco invitar a las personas a participar, ¿no? Y a seguir visibilizando esta búsqueda. Uh-huh. Entonces contar como desde dónde, por qué, con quiénes, cómo la sociedad civil acompaña la búsqueda de las abuelas. Así que bueno, este año en realidad hay muchas actividades, pues no te puedo especificar porque son un montón, todos claro. Los tienen distintas actividades claro. Y cosas, hacen obras de teatro, de música por la identidad, teatro, sí, sí, festivales sí. En distintas partes uh-huh. del país. Nosotros este año nos concentramos en ir a Buenos Aires, que hoy es que mañana es 22, uh-huh. Hay un mega evento en Tecnópolis con sí. Un montón de cosas para hacer. Un escenario enorme y también se van a atender consultas y dudas. Después hay otro festejo el 26, ahí en Buenos Aires, y bueno, ahí en el medio de estas dos fechas también había otras cosas. Por eso es que, bueno, dejamos más que nada en trabajar esto de, bueno, de movilizar la campaña, porque es lo que más nos interesa también, ¿no? Que las personas participen, como pasó durante la pandemia, que hicimos lo del pañuelo, que hicimos lo de las manos y también trabajamos un poco con el tema de las vacunas. Bueno, fueron distintas campañas en donde pretendemos que las personas también se autoconvoquen y visibilicen esta búsqueda. Y bueno, siempre, ¿no? Como con el hashtag de abuelas 45 años en este caso, el hashtag Te Busco Desde, y arrobando también a la institución con la etiqueta de Abuelas Difusión y Red por el Derecho a la Identidad. En sí mismo, por eso te digo, hay un montón de sí. actividades por todo el país durante todo este mes. Elena, el nodo Córdoba sí. Norte, ¿quiénes están ahí? ¿Qué localidades incluye o quiénes están? ¿Hijos, Punilla? En realidad el nodo Punilla Norte, somos dos integrantes que participamos, que es Matías Darum Michalchuk, que sí. también es integrante de Hijos Punilla, uh-huh. y yo. Y nosotros abarcamos lo que sería como desde Punilla hasta Cruz del Eje. Bien. Sería, ¿no? Como un poco el norte bien. Cordobés. Y de todas maneras, también... no es que sea exclusivo de eso, ¿no? Cualquier consulta y duda que llegue a la red, por supuesto que se toma y también se deriva, en el caso de que nosotros lo que hacemos siempre es, si tomamos una consulta y hay un nodo más cercano, ¿no? A la persona, la derivamos al nodo que esté más cercano donde viva la persona. Bien. Entonces, así es mucho más fácil el trabajo. Uh-huh. Pero bueno, en este caso somos dos personas que estamos trabajando y nos... Los contactos están, los puedes dar, ¿cómo se pueden contactar con ustedes? Sí, en realidad el nodo nuestro tiene un correo electrónico uh-huh. que es medio complicado, pero bueno, dale. Red por I Punilla, es decir, red una X I Punilla, uh-huh. @gmail.com, y pues el teléfono que es 351-766-4084, y de todas maneras, dentro de la web de abuela, que sí. es bastante completa, arriba tenés una parte que dice home, contactos, filiales y red. Apertás en red y ahí te sale todas las redes del país, inclusive salen las que están en el exterior. Bien. Tenemos una en Canadá, otra en Francia, Italia y España. Uh-huh. Ahí están todos los datos de las distintas, de los distintos nodos que están a lo largo del país y también en el exterior. Está bien. Elena, ¿cómo se siente la comunidad, el pueblo argentino con respecto a la búsqueda de todavía de nietos, de hijos? ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo sentís que está la comunidad en sí? Con ese tema, se siguen comunicando mucho, ¿seguimos buscando los argentinos? La campaña, este año, bueno, en este momento del año del año tuvimos varias campañas, es un poco también movilizar la sociedad para la gente que está comprometida, porque es la que no se involucre y se comprometida, es, bueno, contarnos un poco desde dónde hace esa búsqueda o ese aporte a las aulas. Uh-huh. Mira, en el transcurso del tiempo ha cambiado muchísimo la visión que se tiene sobre la búsqueda de las abuelas, y también eso cambia porque durante todo este tiempo, no solo las abuelas, ¿no?, sino todos los organismos de derechos humanos han hecho un trabajo muy profundo de concientizar y de contar lo que pasó. Entonces, si bien fue un largo proceso, porque no es lo mismo hoy que en los 90, sí, ¿no?, que estaba todo mucho más apagado y, si querés, sosegado y acallado. Sí. En general, la sociedad ha tomado mucho, bueno, las banderas de la búsqueda de abuelas de Plaza de Mayo y de la mayoría de los organismos, y eso para mí quedó muy plasmado cuando se hizo la marcha del 2x1, donde, bueno, salió un montón, realmente me sorprendió la cantidad de gente que había en la marcha, porque era hasta incluso, por lo menos en Córdoba, hasta más que las de los 24, claro, ¿no? En una clara respuesta de decir, con esto la sociedad argentina no juega más, es decir, tenemos clara esta posición, ¿no? Digamos, estamos a favor de la memoria, la verdad y la justicia. Ha cambiado mucho a lo largo del tiempo, esto fue un trabajo, bueno, como te decía, de hormiga de los distintos organismos y también de la sociedad, que poco a poco fue acompañando, ¿no?, y caminando junto a los organismos con esta lucha. Perfecto. Y por supuesto que sí, hay sectores reaccionarios y, bueno, lamentablemente en el proceso anterior que tuvimos de gobierno, digamos, hubo mucho discurso desde el Estado, ¿no?, con este discurso negacionista, que la verdad que no ayuda para nada en pos de defender la democracia, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, están los juicios, sigue habiendo un montón de juicios, sigue habiendo represores con condenas, entonces, bueno, es como, eso fue un retroceso y sucedió que, bueno, por ahí muchos sectores de la sociedad han tomado este discurso, ¿no? Pero me parece que en líneas generales es mucho más la gente que apoya la búsqueda y la lucha de las abuelas de Plaza Mayo y los diferentes organismos de derechos humanos del país. El contacto con ustedes se puede hacer desde el lugar de una duda que tenga uno, o también como para ofrecerse como voluntario, ¿puede ser eso también? Mira, nosotros lo que, por ejemplo, nosotros recibimos gente que duda su identidad y gente que tiene datos para aportar, ¿no? Bien. Aportar datos es, bueno, tener alguna información, no sé, de alguna persona que conozca o, bueno, de alguna, a veces familiar, bueno, digamos, siempre es gente cercana, a veces no tan cercana, puede ser un vecino o una vecina. Con respecto a los voluntariados, nosotros no tomamos voluntarios en la institución, salvo algunos programas que se dan a través de convenios que hay con las universidades y distintos programas en función de desarrollar algunas herramientas necesarias para la búsqueda de las abuelas, ¿no? Bien. Pero como que son muy específicas y eso van por canales así institucionales que se hacen por entre la facultad de alguna universidad puntualmente, ¿no? Con, bueno, algún programa muy específico, proyecto, que tiene abuelas de Plaza de Mayo. Por ejemplo, eso se ha hecho con el archivo biográfico familiar, donde abuelas de Plaza de Mayo, no sé si eran en realidad voluntarios, eran pasantes, ¿no? Muchos chicos y chicas pasantes de justicia social. Claro. Y así, muy, muy específico. Pero a nivel, que vos me decís, general, no se toma voluntarios. Bien. Sí. Bueno, Elena, un placer enorme haber hablado con vos y, bueno, alguna cosa que necesiten. Nada, que te quiero decir que esto es una radio comunitaria, pertenece a una biblioteca popular y está a disposición de cualquier noticia, cualquier difusión, cualquier campaña, que, bueno, que nos tengan en cuenta y que nos usen como herramienta de difusión. Bueno, te agradezco. Yo igual quiero aclarar, pues, que no tenemos voluntarios, pero, bueno, mucha gente de la red sí la red, ¿sí? La red sí trabaja con, digamos, como son asociaciones civiles, puede ser instituciones o algunos sectores de algunas gobernaciones, pero bueno, hay mucha gente que es voluntaria. Ahí en la red sí, digamos, claro, voluntario, pero no dentro de la institución, digo, hablas de Plaza de Mayo, es algo esto específico que te comenté. Bueno, te agradezco mucho, para nosotros es fundamental la difusión, ¿no? La difusión, porque a pesar de que parezca que difundimos mucho, tal vez hay gente aún hoy en día que no sabe que hay una oficina de aulas de Plaza de Mayo en Córdoba. Claro. Entonces, bueno, es muy importante profundizar también cuando lanzamos las campañas, que a veces son muy específicas, ¿no? En épocas del año, como, bueno, marzo o ahora en octubre, uh-huh. Y después, bueno, a veces lanzamos otras campañas cuando necesitamos un poco, bueno, visibilizar más que nada la búsqueda. Así que, bueno, gracias por el apoyo y, bueno, vamos a estar en contacto permanente. Dale, un abrazo, Elena. Muchas gracias. Bueno, cariños, hasta luego. Chao, hasta luego. Elena Galinari, de la Red por la Identidad, integrante de Abuelas Córdoba. Nos vamos a la tanda escuchando al Chango Espaciuc, Infancia. Thank you.

a las 12 horas, entrada 400 pesos, menores de 10 años gratis, en el anfiteatro Carlos Gardel, con esmerado servicio de buffet. Y bueno, lo promociona la Municipalidad de La Falda. Y bueno, listo, Encuentro Nacional de Folclore. Así que va a haber folclore, son de ballet generalmente, no es que hay grupos de música. Bueno, a partir de las 12 horas en el anfiteatro en La Falda, el 22 de octubre. Yo soy aquel que no soy yo, soy aquel que no soy yo, vecino. Enfrente tengo un espejo. Y también comienza en Cosquín el Encuentro Nacional de Teatros Independientes, el sábado 22 a las 22. Bueno, hay programación. Esto va a ser en el Teatro del Pueblo, El Alma Encantada, homenaje a 10 años de teatro abierto. Bueno, hay un montón de obras de teatro, va a haber gente en la calle. Pueden consultar esta programación en el Facebook. Busquen Encuentro Nacional de Teatros Independientes o busquen ENTI y allí está la programación completa. Es toda una semana hasta el sábado 29. Yo soy aquel que no soy yo. Enfrente están nuestros puertos, somos los tuertos de dos comarcas sin rey ni ley. Y en cuanto a la competencia, la incompetencia nos representa bien, ¿no cree usted? Y solo por estar enfrente no dignifica. Otra gacetilla, taller de arte textil, costuras y tramas, dirigido por la profesora Ana Belén Benavides, el sábado 22, 15:30 a 17:30, valor 1.000 pesos. Esto es en el Museo Ambato de la ciudad de La Falda, que está en la calle Cuesta del Lago, 1469. Consultas 3548-418789. Invita la Municipalidad de La Falda, así que van a encontrar esta gacetilla por si se olvidan los datos en el Facebook de la Municipalidad y también en el Facebook del Museo Ambato de La Falda. Que no soy yo. El domingo 23, a partir de las 17:30, en la Plaza Cacique Tulián, Encuentro de Artes Escénicas. Esto es en San Marcos Sierra y ahí va a actuar Simona Cambalache, que estuvo aquí también en La Nogalera. La Nogalera es la sala de nuestra Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. La presentación de Simona Cambalache será entonces el domingo 23 en San Marcos a partir de las 17:30 y la obra se llama Buscando Ando, es un espectáculo de clown, destrezas y danza. Que no soy yo, vecino. Y hablando de La Nogalera, les recordamos que seguimos con el ciclo de teatro apoyado por el Instituto Nacional del Teatro, que se llama Reactivar Escenas, y este sábado 22 de octubre se presentará el grupo El Ojo Teatro con la obra Las Especies. Es a las 21 horas, cuesta 1.200 pesos la entrada. Se pueden comprar en la plataforma antesala.com.ar y las personas asociadas a la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones que tengan la cuota al día pueden solicitar su entrada gratuita escribiendo al correo electrónico de la biblioteca, que es blugones@gmail.com. Música. Enfrente tengo un espejo que da un reflejo distorsionado que no soy yo. Seguimos con las gacetillas hoy a las 20 horas en la Biblioteca Popular José Mármol de Valle Hermoso. Palabra presente, decir lo adecuado en el momento indicado, ni más ni menos. Espectáculo de narración oral y otras artes para público joven y adulto. Si no hay disputa, sigo mi ruta, siga la suya y a trabajar. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Y mientras le damos tiempo que llegue a Horacio Bayala, escuchamos a Rally Barrio Nuevo, Gato de mis pagos. Lejos de mi pago, los recuerdos, cuando escucho un gato, yo me muerdo, vela y se me antoja que al río Dulce lo he cruzado por el puente carretero, la avenida costanera. Tengo que volver, aunque después yo me muera, y andar bailando de trinchera en trinchera con los changos de mi par, cada cual con su pareja, y al alma volver, aunque se enojen las viejas. Qué lindo es mi pago, Añorita y Santiago. Que tengo prender cohetes, cantar la Vidal, gritar fuerte, y tomar a Loja del pago de su mamá, y llegarme hasta Loreto, y empacharme con rosquete, pitando un chal, hablar quichua con la gente, irme a Sabagasta, Mistolposo y Bacaumán, y pechar por las trincheras. Con los changos de Briaposo, luego regresar con el sonco y muy dichoso. Qué lindo es mi pago, Añorita y Santiago. De lunes a viernes, de 16 a 18 horas, Comunidad Abierta, por Radio La Minga, 94.7, Radio Comunitaria. Seguimos en Comunidad Abierta y seguimos con las gacetillas. Hay un montón de actividades en la zona. La Municipalidad de La Falda acompaña e invita al Torneo Provincial de Patín Carrera. Los esperamos el sábado 22 de octubre desde las 9:30 en la pista La Gran Argentina del Club Atlético La Falda. Suficiente para no matarme. ¡Qué cobarde! Mejor así no hay disputa, sigo mi ruta, siga la suya y a trabajar. Vecino. Y recordamos que estamos en campaña de vacunación, campaña nacional de vacunación 2022, desde el 1 de octubre hasta el 13 de noviembre, dosis adicional de triple viral, sarampión, rubiola y paperas. Vacuna Salk, poliomielitis para niños de 13 meses a 4 años, gratuita y obligatoria, de 8 a 13 horas en el Centro de Salud Juana Micono, aquí en Villa Yardino. Y en cuanto a la competencia, la incompetencia nos representa bien, ¿no cree usted? Solo por estar enfrente no dignifica ni significa estar enfrentado. La miopía de nuestro ser no nos deja ver que desde el cielo estamos al lado. Bien, y ya estamos, hemos recibido a Horacio Bayala. Hola, ¿cómo estás, Horacio? Buenas tardes, gracias por venir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien, bien. Bueno, qué bueno que llegaste. Siempre es mucho mejor hablar, mirarse, estar sí, presente. Así seguro, que, seguro. Bueno, bienvenido. Y bueno, tu lugar es el Centro Vecinal Villa Caprichosa de La Falda. Hola, sí, muchas gracias. Sí, Villa Caprichosa ahí en La Falda. ¿Cuánto hace que estás en el Centro Vecinal participando? Mirá, el Centro Vecinal se formó el 29 de junio de 2019. O sea, hace 3 años más o menos, 3 años y un poquito más. Bueno, estamos desde el inicio, cumpliendo distintas funciones. Estuve como vocal en la primera gestión y actualmente estoy como presidente. Bien. ¿Cada cuánto se renuevan las autoridades? Mira, las autoridades por estatuto se renuevan cada 2 años. Uh-huh. Obviamente con el tema de la pandemia y todo, claro, esto se retrasó bastante la posibilidad de hacer las asambleas y formalizar estas cuestiones, ¿no? Pero se renovaron las autoridades el 30 de abril de este año. Bien. Bueno, ¿en qué anda ahora entonces el Centro Vecinal? ¿Cuáles son los proyectos? Bueno, mira, estamos, creo que como la mayoría de los centros vecinales, con muchas ganas de hacer cosas, pero con baja participación, ¿no? Es lo que cuesta hoy en día en general, en la sociedad y en las organizaciones de la sociedad civil, la participación, ¿no? Es la pata renga que estamos teniendo, pero de a poquito se ha consolidado una comisión bastante sólida. Somos 12 miembros, no siempre todos pueden ir, pero están participando cada uno desde su espacio. Y bueno, de a poquito encarando distintos proyectos. Teníamos un plan de gestión que nos habíamos trazado originalmente, más que todo como una guía, ¿no es cierto? Como una expresión de deseo y para tener algún norte hacia dónde ir, ¿no? No empezar a tantear. De todas maneras, era ambicioso y decíamos siempre y cuando nos acompañe la participación de la gente, que se pueda abrir subcomisiones, que se pueda trabajar, que haya apoyo de otras entidades. Y bueno, de a poquito algunas cosas se han ido pudiendo hacer. Por ejemplo, un anhelo que teníamos, que era la posibilidad de disponer de un espacio propio. Sabemos que es difícil, que no hay recursos, que es lo que más cuesta. Pero bueno, ya en la gestión anterior se había solicitado al municipio algún lote, algún terreno que pudieran facilitar. Y bueno, hace un mes más o menos nos entregaron un lote. Ya firmamos un comodato, porque actualmente todavía no tenemos personería jurídica y porque pensamos además que no necesitamos una propiedad que sea del centro vecinal. Queremos un lugar que sea un centro de participación ciudadana y por tanto, igualmente, si el centro vecinal en algún momento lamentablemente se desarmase o bueno, no se pudiera seguir con esto, seguiría en la ciudad, ¿no? En el municipio. Entonces lo que hemos hecho fue hacer un comodato por 99 años, ya se firmó el comodato y ya salió la ordenanza. El lugar o el lote que nos han cedido, que era el único que en ese barrio tenía en este momento en la municipalidad, está un poco alejado de lo que nosotros pretendíamos originalmente, de estar más en una zona un poquito más céntrica del barrio para que se lleguen más los vecinos, ¿no? Pero bueno, también va a ser una buena oportunidad para llevar desarrollo. Hoy por hoy todavía ahí no hay luz, no hay agua. Bueno, seguramente va a ser un trabajo que va a permitir también el desarrollo de la zona del barrio, que todavía le falta un poquito de urbanización. Pero bueno, de a poquito iremos viendo qué es lo que se puede. Originalmente nosotros nos habíamos planteado para estos 2 años era conseguir el lote y bueno, cercarlo o darle alguna forma, y dejábamos para gestiones futuras seguramente la construcción. Hemos pensado que para sede social probablemente no sea el lugar más indicado, un salón ahí, porque está un poquito oculto de todo. y la forma de llegar también es un poquito difícil. Pero ¿dónde, bueno, ¿dónde está Villa Caprichosa? Villa Caprichosa, mira, para que te ubiques, quizás la calle principal de Villa Caprichosa es Teresa Ferrarini, la que va para el Yose. Ah, sí, ¿mm? Inicia, digamos, en Carlos Gardel, ahí donde está el anfiteatro, digamos, de mano derecha, digamos, en la zona del sur, ahí empieza Villa Caprichosa, y son aproximadamente unas 6 cuadras, y de ahí hasta arriba, hasta la montaña. Es un barrio muy grande, creo que es el más grande de La Falda. Tiene 74 manzanas, 296 calles, cuadras, perdón. Y bueno, a veces cuando reclamamos por alguna luminaria, alguna cuestión, y bueno, nos dicen, sí, pero no tenemos los insumos, o bueno, no es que se pide y está, y la verdad que nosotros hacemos pedidos muy concretos, porque sabemos también de eso, pero bueno, lo que pasa es que al tener casi 300 cuadras, y que en cada cuadra tenés una cuatro, fácilmente tres, cuatro luces, deberíamos tener 1.200, entonces a veces pedimos 5, 10, 15, y es porque realmente en ese lugar no hay, pero bueno, claro, a veces parece mucho el reclamo, pero bueno, hay que ver de acuerdo a también las dimensiones que tiene el barrio, ¿no? ¿Dónde se juntan ahora? ¿Dónde se reúnen? Mira, actualmente nos estamos reuniendo en el Salón de Usos Múltiples de la Capilla San Cayetano, que es un saloncito bastante lindo, y el cura párroco de La Falda nos lo prestó, hicimos una nota, hemos tenido reunión con él y bueno, nos da la posibilidad de utilizarlo, siempre por supuesto priorizando las actividades de la iglesia y de la capilla, ¿no? De la catequesis y todas esas cuestiones, pero bueno, no hemos la verdad que ha sido muy bueno, nosotros nos hemos hecho cargo de pagar la luz y algunas cuestiones de mantenerlo limpio, y bueno, es una buena posibilidad porque es un lugar que está bien ubicado y bueno, nos sirve bastante. ¿Cuáles son las urgencias del barrio, las necesidades que detectan ahora? Mira, es un barrio, además de grande, muy disímil, ¿no? Porque tenemos como muchos estratos socioeconómicos, ¿no? Y situaciones puntuales. Empieza el barrio en la ruta y va subiendo, y a medida que se va yendo, como para el este, para la montaña, también va bajando las posibilidades económicas y el desarrollo del barrio. Entonces hay una zona que está muy consolidada, que obviamente ya tiene asfalto, tiene luz, tiene agua, tiene gas, tiene todas las cloacas, tiene todas las comodidades, y hay zonas donde ni siquiera llega luz y agua, ¿no es cierto? Y zonas muy precarias, de desarrollo urbano muy, muy precario, que se ha hecho a la necesidad a veces, uh-huh. Y bueno, hay mucho ahí por hacer, ¿no? Se ha hablado con obras públicas y empezar a pensar algunos proyectos de desarrollo, de intervención urbana, de alguna manera de ayudar también a los vecinos a que puedan mejorar, porque a veces llevar el agua es carísimo. Realmente son obras que hoy los vecinos, en general, por la situación económica que estamos atravesando, es casi imposible, ¿no? Había posibilidad de muchos sectores de hacer el cordón cuneta, de hacer el adoquinado, pero son lugares donde los recursos son los que faltan, y a veces el barrio es un barrio extenso y separado, no tan consolidado como cerca de la ruta, con lo cual hay cuadras donde hay una o dos casas, entonces llevar el agua o algún otro servicio hasta ese lugar es sumamente complejo, es muy caro y los vecinos no lo pueden hacer. Esa es una de nuestras prioridades, sabemos que es muy difícil, que no hay recursos prácticamente en ningún lado. Otra de las prioridades que tenemos es algo que los vecinos nos vienen reclamando desde un sector del barrio, pero que es una consecuencia bastante grave, ¿no? Que están teniendo, especialmente hay una calle, es la calle Santa Fe del barrio, que tiene una pendiente muy elevada, y desde el barrio viene el agua cuando llueve de dos lados, como que se junta en el Club La Falda, y de ahí baja por la calle Miguel Abuelo, Ferrarini, y después agarra la calle Santa Fe, que es una bajada enorme, y desde arriba también, que viene un poco antes, y lava todo, y a los vecinos se le mete entre, no sé, 30 centímetros de agua adentro de las casas. y cada vez que viene la lluvia es una situación que es muy difícil. Yo estuve hablando personalmente con el secretario de Obras Públicas y también con el intendente, que está al tanto del tema, porque bueno, algunos querían adoquinar y bueno, ya nos dijeron que esa no se puede ahí por lo bravo del agua y todo lo que implica. La obra es una obra, la obra final, digamos, una obra muy costosa que no lo podría afrontar seguramente el municipio, sino que tendría que haber algún tipo de ayuda o de la provincia o de la nación o algún tipo de financiamiento, porque hay que hacer todo un desagüe que además debería ser conjuntamente con Valle, que llega hasta la unión, digamos, de las dos ciudades, de los dos pueblos, ahí a la altura del Parque Grama, donde desagota, donde debería desagotar. Hay una parte que está hecha y toda esa parte primera que falta. Es una obra muy cara, pero bueno, nosotros dijimos que sabemos que esa obra es cara, pero sí hay que sentarse a buscar soluciones. Quizás no se pueda hacer la obra íntegramente o no se pueda iniciar esa obra, pero sí hay que tomar algunos recaudos, algunas medidas de mitigación de esos impactos. Inclusive hemos propuesto la posibilidad, por lo menos en Córdoba, en otras localidades hemos observado, que se hacen en terrenos como una contención de agua, donde se entran, digamos, por caños más grandes y se va largando nuevamente por caños más pequeños, como para mitigar el impacto de la violencia cuando viene todo el agua. Esa era una de las alternativas como para ir, sabemos que no es la solución definitiva, pero que, bueno, podría, aunque sea, mitigar el impacto hasta que la obra pueda llevarse adelante, ¿no es cierto? ¿Cómo es la relación con la municipalidad? Tuvimos la primera gestión bastante complicada, porque creo que hemos sido atravesados todos con esto de la pandemia, donde todos los recursos, no solamente de los municipios, sino seguramente de los diferentes entes de gobierno, estaban inclinados a atacar ese problema, la salud, prácticamente no había recursos para nada. Es más, en todo ese periodo lo único que conseguimos fueron 5 carteles de plástico para poner de que no arroje los residuos, ¿no? Y los hicimos poner nosotros, buscamos los palos nosotros. Fue lo único que se pudo lograr, que es muy poco, pero bueno, desde ayuda desde el municipio. En esta nueva gestión, bueno, hemos tenido la suerte también de que la situación ha cambiado, ¿no? Es cierto. Sí se ve bastante predisposición al momento de hablar con los distintos funcionarios para conseguir las mejoras. Creo que, como te decía, o sea, a veces reclamás luminarias y para ellos es mucho, para nosotros es poco. Uh-huh. Y lo que nosotros siempre tratamos de hacer es lograr una gestión, o sea, como que una mejora. A veces no puede ser la que queremos, pero bueno, siempre tratar de transformarlo en algo positivo. Hemos logrado inclusive espacios de participación. Ahora, a partir del sábado pasado, creo que, no sé si se les informó, pero comenzó a darse ahí en el anfiteatro, en la sala de prensa, un taller para trabajar lo que es el presupuesto participativo. Cierto. Lo cual es una herramienta de participación ciudadana realmente muy buena si está bien implementada. Yo pedí, todavía no lo tengo en mis manos, no pude conseguirlo todavía, la ordenanza donde habla del presupuesto participativo en la falda. Hay un monto asignado. Y bueno, lo que queremos es ponerlo en marcha todo esto. Sabemos que, bueno, que 2022 ya medio como que está terminando, que para el presupuesto de 2023 quizás no sea la forma óptima después de cómo utilizar o cómo lograr los proyectos o cómo seleccionarlos, porque obviamente los recursos son limitados. ¿Cuáles son los mecanismos de asignación, digamos, cómo se va a definir todo eso? Y probablemente sí, para el 2024, cuando se esté elaborando el presupuesto municipal a fines de 2023, ya tener los proyectos que van a estar para que realmente formen parte del presupuesto participativo. Sí. Yo le decía justamente al intendente y a la gente que estaba ahí en esa reunión, le digo, un peso en manos de un centro vecinal o de los centros vecinales son 20 pesos en manos del municipio. Porque los municipios o digamos todos los entes o los estratos gubernamentales necesitan una estructura. Claro. Y nosotros trabajamos en forma voluntaria, ¿no es cierto? Entonces, para lograr quizás algo chico en el gobierno es necesario crear toda una estructura, pagar salarios, tener un lugar físico, bueno, y todo lo que implica. Y a nosotros nos dan ese dinero y lo hacemos valer por 20 porque va directamente todo a los vecinos. Claro. Y eso ellos también lo ven así, inclusive el intendente ahí planteó como el mismo ejemplo y dijo, sí, es verdad, lo mismo nos dicen de Nación y Provincia, que a veces el bajar el dinero de la Nación a la provincia ya permite que la necesidad esté más cerca y de la provincia al municipio, donde el municipio está más cerca. Claro. Y bueno, y el centro vecinal todavía está más cerca de la necesidad del vecino. Con lo cual, creo que va a ser una herramienta excelente, muy buena si se llega a poder implementar de la forma que esperamos o que queremos, ¿no es cierto? Claro. Horacio, un agradecimiento enorme por haberte acercado a la radio y contar con este medio de comunicación para contar vos y todo el grupo del centro vecinal. Tómanlo como una herramienta de comunicación. Aquí estamos al servicio de las organizaciones. Bueno, te agradezco muchísimo. También le decía a Luciana y lo felicitaba por este espacio, por este lugar. Darle a las organizaciones de la sociedad civil estos espacios es muy necesario, es muy bueno que se conozca el trabajo, porque a veces, bueno, los que estamos en esto también tenemos alguna vocación, ¿no? Pero bueno, los vecinos a veces no lo entienden y los reclamos son muchos y los recursos son pocos y tratamos de hacer todo a pulmón y es bueno que esto se difunda, ¿no? Sí, que se den las posibilidades para que cada uno pueda llegar a sus vecinos de la mejor forma, entendiendo las necesidades que realmente tienen y tratando de dar algún tipo de solución, quizás no la óptima como decíamos recién, pero sí una superadora a la realidad actual, ¿no es cierto? Muchas gracias, Horacio. Bueno, a vos, muy amable, y gracias por el espacio y bueno, nos vemos. Nos hasta estamos luego. Viendo, no va a ser la primera vez que te contactamos. Cómo no, muchísimas gracias. Hasta luego. Desde el año 2011, en Villa Giardino, funciona La Nogalera. Sala de actividades artísticas y comunitarias. Eventos y espectáculos. Avenida San Martín, 357. Teléfono 3548-491812. Espacio Publicitario. Campaña Nacional de Vacunación contra Sarampión, Rubiola, Paperas y Polio. Del 1 de octubre al 13 de noviembre, la vacuna triple viral e IPV estarán disponibles en todos los vacunatorios y hospitales del país para niños y niñas de 13 meses a 4 años inclusive. Recordá que son dosis adicionales, gratuitas y obligatorias, para que Argentina siga libre de sarampión, rubiola, paperas y polio. Activa vacunas. Más info en argentina.gov.ar/activavacunas. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Señoras y señores, les comunicamos que los asociados a Internet de fibra óptica de la cooperativa tendrán a disposición una mayor capacidad de servicio sin costo extra. Sí, escucharon bien, un upgrade, como decimos las azafatas. Quienes estén en un plan de 10 megas pasarán a tener una capacidad de 20 y quienes tengan un plan de 20 megas pasarán a tener 50 de capacidad de navegación. Sin costo extra. Repito, sin costo extra. Somos pioneros en fibra óptica en Punilla. Te conocemos y sabemos lo que necesitas. La COPE. Estamos acá. Octubre, mes de concientización sobre el cáncer de mama. ¿Vos ya agendaste tu próximo chequeo? El gobierno de Córdoba puso en marcha una nueva edición del programa provincial Córdoba Rosa con diferentes actividades preventivas y recreativas. Informate ingresando a www.cba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Entre todos, hacemos. Fin de espacio publicitario. Continúa abierta la inscripción para solicitar los subsidios de gas y electricidad. Si ya lo hiciste, pero necesitas corregir algún dato, ingresa en argentina.gov.ar/subsidios. Hacé clic en el botón Modificar solicitud y completa el formulario. Segmentación energética. La energía puesta en un país más justo. Argentina Presidencia. Aire. Todas las mañanas, de lunes a viernes, de 10:30 a 12 horas por Radio La Minga. Aire. Todas las mañanas, noticias, el país, el pueblo, la provincia, información, música, reportajes. Bien, vuelve la radio en vivo. De lunes a viernes, de 10:30 a 12 horas. Voces, muchas voces. Más vivos todavía. Más vivos que nunca en La Minga. Están más vivos que nunca. La Biblioteca Popular Leopoldo Lugones tiene a La Minga y a La Nogalera. Libros, radio comunitaria y sala de espectáculos. Todo junto, todo nuestro. Consultá nuestra agenda en Facebook e Instagram. La voz de las organizaciones formales e informales, las instituciones, el vecino, para escuchar y ser escuchados. Comunidad Abierta, por La Minga, 94.7, Radio Comunitaria. Enfrente tengo un espejo que da un reflejo distorsionado, que no soy yo. Y vernos sin entendernos, reconocernos. Seguimos en Comunidad Abierta, 17 horas 9 minutos, y ya está aquí en estudios Víctor González de la agrupación Scout San Antonio de Valle Hermoso. Buenas tardes, Víctor. Buenas, buenas. ¿Cómo te va, Emilia? Bien, bien. Mira, justo me quedó el pompón en la vincha del auricular. ¿Qué pompón? El pompón de la cabeza. Ah, vino con pompón. ¿Cómo anda, Scout? Una semana después de la... ¿Dos semanas después de la promesa? ¿Cuándo sí, fue la promesa? Ya dos semanas. No, sí. Bueno, más ver, o menos. Dos semanas han pasado. Sí, sí. Sí, porque estamos a viernes de vuelta, o sea que sí, ya fueron dos semanas. Sí, ya fueron. Bueno, contamos a la audiencia que la agrupación Scout de San Antonio... La última noticia grande que hemos tenido es que, bueno, realizaron esa ceremonia que ellos llaman promesa. Y el viernes pasado, Víctor nos hizo un relato rico, interesante, conmovedor de esa ceremonia. Y bueno, hoy llegó y lo dejaron solo de nuevo. Sí, no sé qué pasa con el resto del equipo. Yo acá voy a empezar a poner disciplina. Disciplina a rajatabla. Bueno, pero algo habrán hecho. Este sábado se juntaron. Sí, por supuesto. Recordamos que, sí. que se juntan los sábados. ¿Y dónde era que se juntaban? En la parroquia de San Antonio, en Valle Hermoso, frente al Colegio Calvario, a cuadra y media de la terminal. Todos los sábados, de 15 a 18 horas, salvo que haya alguna jornada extendida. Que, bueno, cualquiera que se quiera acercar a conocer el movimiento o a integrarse como adulto o llevar a los niños a ver. Bueno, estamos en una etapa avanzada del año ya, ¿no? Pero lo mismo pueden ir a ver, a preguntar, a consultar. Tengo entendido que las inscripciones para el año que viene ya van a empezar a correr. Ajá. Para la convocatoria 2023 de lo que es la rama Manada y Unidad. La rama Castores todavía no está abierta y estamos buscando potenciar la rama Caminantes, que va en un rango etario de 15 a 17 años, 17, 18. Ya pasando los 18, uno como que no solo se emancipa del colegio y de los deberes de joven, sino que también en la vida del scout también, y se convierte en un rover. Entonces... para llegar a ser un rover dentro del San Antonio, estaría buenísimo que hagan la carrera de escultismo dentro del San Antonio. Pero igual, si se quieren agregar al grupo con 16, 17 años o con 18, bueno, con 18 ya pasarían a ser adultos voluntarios, así que también son bienvenidos a participar. Cualquiera que quiera aportar su granito de arena o conocer el movimiento o salir a pasear con los chicos por las tardes o cualquier cosa que motive la curiosidad de cualquier persona, se puede llegar por el San Antonio los sábados de 15 a 18 horas. Estamos ahí. Vamos a detallar bien. Yo anoté todo. Manada, unidad Castores Caminantes. Así es. Vamos por partes, dale. Vamos por partes. ¿Manada qué es? Si querés te tiro lo de Castores. Así vamos en orden. Ah, va Castores primero. Claro, así es. A ver. Castores es la rama más chiquita de los grupos. Ah, bien. Suele ser entre 5, 4, 5, 6, 7 años, que es la parte donde ingresan al movimiento Scout y se usa el juego todo el tiempo para enseñar los valores importantes, ya sea para el escultismo o para la vida. Es decir, aprenden a jugar en grupo, aprenden a compartir, aprenden a llevarse el uno con el otro, siempre siguiendo la temática de los castores, ¿no? Que tienen la construcción de los diques y toda la vida ambientada en lo que los castores hacen. Luego le sigue la rama de manada. La rama de manada tiene un rango entre 8 a 11 años inclusive, porque todavía ando medio por ahí, ¿viste? Como no es una cuestión que sí o sí va a ser así, por ahí te abarca hasta 10 años, 11 o 12. Pero es más o menos por ahí, por esos lados. Dentro de la rama de manada se trata la temática de lo que es el libro de la selva, con la temática de Mowgli, los personajes principales del libro de la selva, Balú, Bagheera, Akela, siguiendo... No sé si viste el libro de la selva alguna vez. Yo me imagino que sí. El libro, sí. No, ¿la película decís vos? Sí, el libro o la película, sí, cualquiera, sí, de los todos dos. Todos los personajes, sí. Exactamente, bueno... tenemos el líder de rama, que vendría a ser el Akela, el lobo jefe. Después tenemos a Balú, que es quien va guiando a los chicos en consejos, qué caminos deben seguir, cuestiones por el estilo. Después le sigue Bagheera la pantera. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la serpiente? La serpiente Ska, la serpiente sabia. Y me está faltando uno que no me sale nunca el nombre. Rashka. ¿Rashka? Ah, no me acuerdo yo. ¿Ya no te acordás? No. Bueno, entre ellos tienen las áreas de progresión, que como te digo, básicamente es por edades, pero no tan así. O sea, no hay que seguirlas así o así al pie de la letra, sino más bien a lo que los niños necesitan. Al ser educación informal... más o menos vas guiando y diciendo, bueno, necesitas un poco de esto, un poco del otro. Que dentro de las progresiones de la manada tienen patita tierna, lobo saltador, lobo rastreador y lobo cazador. Entonces, dependiendo de la edad que tenga, como que van viendo tareas dentro de cada una de esas áreas, ¿no? Y el lema de la manada es siempre mejor. Es estar atento y siempre tratar de ser mejor. Cuando ya llegan a los 11, 12, pueden pasar a la parte de la unidad, que sería la vida del scout en sí. El scout, como se conoce la palabra explorador, lo que se le entrena al niño para ser un explorador. Es decir, que tenga preparación, ya tiene un sistema gubernamental de guía, subguía. Se empiezan a dividir roles dentro de la unidad, en donde va a haber un fogonero, que va a ser el encargado de preparar los fuegos de los campamentos, los fuegos de las salidas si son necesarios para cocinar, para calefaccionar, para ambientar una jornada. Después tenés el cocinero, que sería el encargado de llevar las recetas y mantenernos a todos nutridos durante los viajes. suponiendo todo esto, ¿no? Que hagamos un día un campamento de 3 semanas en donde vamos a recorrer el Valle de Punilla. Claro. Arrancamos en Carlos Paz y nos vamos hasta Cruz del Eje, caminando. Entonces como que los roles van funcionando de esa forma y el cocinero va a venir y te va a decir, bueno, hoy vamos a comer una papa embarrada al fuego. Suena una receta riquísima. Papa envuelta en barro, cocinada a las brasas. El barro se seca, la papa está lista. Es muy rico. Es una cosa... No la he probado todavía, pero suena que queda riquísimo. Sí. Bueno, encargado del libro de oro, que sería quien va marcando, sería quien va tomando nota de lo que vamos haciendo. Encargado de la aventura, es aquel que lleva más o menos el ánimo del grupo. Es decir, bueno, estamos medio decaídos, vamos a hacer un baile, vamos a hacer una danza, vamos a hacer un juego. Cuestiones por el estilo. ¿Y estos roles se van rotando o le quedan fijos siempre? Según lo que propone Scout Argentina, se tiene que marcar el rol y ahí desempeñarlo una sola persona durante todo su mientras toda su estadía en la unidad. Lo que nosotros dentro del San Antonio hicimos es rotar los roles para que todos los chicos tengan un conocimiento de cada uno de los roles, ¿no? Es decir, bueno, vos sos guía, vos sos subguía, tenés tus tareas, que es llevar el grupo adelante, y el subguía es el que controla que el grupo no se desarme. Bueno, pasamos un par de semanas, vamos a cambiar, para que todos vayan teniendo la experiencia, ¿no?, de lo que es manejar un grupo. Claro. Viendo dónde uno se desempeña mejor, porque por ahí va a haber alguno que dice, che, mira, yo tengo la voz re bajita y no me da para ser un guía porque no me escucha nadie, pero sé cocinar re bien, así que me quedo como cocinero. Entonces como que los roles los vamos rotando hasta que los chicos encuentran su comodidad. Esa es la unidad, así es. Se divide en patrullas. Las patrullas por lo general tendrían que estar conformadas por 8 a 10 chicos, que es un grupo manejable, ¿no es cierto? Porque ya más que eso no es recomendable por el espacio que ocupan, ¿no es cierto? Si vos tenés que hacer un camino de senderismo y tenés 30 chicos dentro de una patrulla, de repente el guía está en la punta de la montaña y el subguía está en la base y no hay comunicación. Entonces no se puede. La idea es que el grupo sea chiquito para que vayan todos uniditos así y digan, bueno, llegamos todos juntos, nos vamos todos juntos. Bien. Tengo caminantes de 15 a 17, que ya un poquito lo... ¿Caminantes? Que quieren reforzar, tienen ganas de... Sí, sí, la idea sería armar ese grupo. Por el momento en el San Antonio tenemos 3 nada más, porque el grupo se va armando, pero pasamos de no tener nadie a tener 3, y de repente el grupo te tiene 3, y de repente te tiene 6, y de repente ya son 12, y no te das cuenta cuando crece. Claro, y pecha. Y pechan. Más que nada caminantes que ya tendrían como su trabajo, todo lo que aprenden en la unidad, de lo que es hacer fuegos, hacer nudos, hacer una vida, una participación política, social, eso se pone en práctica cuando uno ya es caminante. Está lo que se conoce como empresa caminantes, que es idear un proyecto solidario o trabajar con alguna institución así de sin fines de lucro, alguna fundación, y lograr recaudar o buscar lo que las fundaciones necesitan. Ponele un ejemplo, se solicita que junten tapitas para que poder solventar alguna operación o la junta de fondos para algo, ¿no? Uh-huh. La empresa Caminantes se encarga de eso, de ese movimiento. Ellos son los que van y te ponen los tachitos por todos lados, te dicen, acá van las tapitas, estamos juntando para tal cosa. Y así como que, bueno, esa es una idea de proyecto, ¿no? Pero así hay proyectos gigantes de equipos de caminantes que por ahí mueven montañas. Una cosa muy linda la que se genera. Claro. ¿Rover? Y rover ya es como cuando estás formado en todas las áreas del escultismo. Ya hiciste tu paso por castores, ya fuiste un lobato o una lobata de la manada, ya fuiste un patrullero de la unidad, ya formaste tu equipo y tu empresa caminante, y ahora te queda salir al mundo y compartir eso. Ajá. Por lo general a veces los rovers suelen ser también los que se forman como dirigentes o hacen la cosa de los caminantes, de los rovers, son clanes. Por ahí se juntan clanes, porque es la etapa más complicada de la vida del scout, la del rover, ¿no? Porque se junta con lo que es el estudio, la universidad, por ahí el trabajo. Entonces como claro. Que se van dispersando, pero por ahí se forman clanes. Entonces es decir, bueno, vamos a tomar una tarea y la vamos a desarrollar en conjunto, cada uno por su parte. Entonces, todo lo que trabajaron dentro de la empresa Caminantes, que lo hacían todos juntos, ya pasa a una escala mayor. Es decir, necesitan juntarse nada más una vez al mes y decir, bueno, ¿cómo va esto? ¿Cómo va el otro? Listo, seguimos para adelante, seguimos para adelante. Y claro. Después cada uno sigue con su vida y hacen juntas de clan una vez al mes, más o menos, cuestiones así. Y después, adultos voluntarios, anoté. Así es. Adultos voluntarios son todos aquellos que conocen la vida scout o no conocen la vida scout, pero les interesa. O principalmente también suelen ser padres. Gente que está en el movimiento, pero que no hizo una carrera scout, por ejemplo. O que está en el movimiento y no es un educador tampoco. Suelen ser esos que forman, por ejemplo, las comisiones de padres, los que están dispuestos siempre cuando decís, bueno, tenemos tal evento de recaudación de fondos. Bueno, adultos voluntarios, armamos todo lo que es el evento y representamos a la institución en el evento. O claro. Por ahí también suelen ser idóneos, personas con oficio, que dicen, yo tengo una carpintería o tengo una herrería, les puedo pasar ese conocimiento a los chicos. Tengo conocimientos de fogones porque pertenecía a tal o tal institución. Entonces se acercan al grupo y ofrecen charlas. Justo la semana pasada se acercó Seba, no me acuerdo el apellido ahora, es uno de los papás de Manada, que les estuvo contando un poco a los chicos lo que es la historia originaria de Córdoba y de Argentina y los pueblos originarios que habían por acá. Los chicos contentísimos, iban con las caras pintadas. Rose se quedó con la cara pintada todo el resto del día. Ella estaba feliz con haber pertenecido a un grupo. Claro. Después otro de los papás nos contaba que uno de los nenes tenía que viajar a Córdoba el otro día. Y se fue en el colectivo con la cara pintada, no le importaba nada. Él estaba feliz con haber participado. Y bueno, eso sería lo que es un adulto. Tenemos también a una chica que se llama Magalí, que ella es ella se encarga de lo que es huertas, plantas, cosas por el estilo, que se ofreció a dar talleres de cultivo, talleres de compost, cosas por el estilo. Eso es lo que abarcan los voluntarios en el movimiento. ¿Y cuántas personas se juntan cada sábado de todo esto? Bueno, en total, porque me imagino que están todos juntos, a pesar de que uno pertenece a una manada y el otro a la unidad, castor, comparten igual las 3 horas de los sábados. Claro, a veces compartimos solamente lo que es el inicio y el final, porque el espacio del San Antonio está como medio reducido. Uh-huh. De paso tiro el mangazo, si hay alguien que tenga un terreno, un terreno lindo, no importa si hay que desmontarlo, nosotros le metemos corazón, no hay problema. Por ahí nos juntamos en la parroquia. Y después la unidad se divide en actividades de salir a pasear, a recorrer lugares, a hacer trabajo de pista. Es más, es una de las áreas de progresión de la unidad, es la pista, el rumbo y la travesía. Entonces por ahí trabajamos mucho lo que es el camino de pistas, entonces por ahí no estamos tanto dentro de la parroquia. Bien. Pero sí compartimos lo que es el inicio, los saludos, los gritos de cada una de las partes de la unidad y de la manada. Y el mate cocido a la vuelta, a las 5:30, 6, nos juntamos ahí. Bien. Por lo general suelen ser, cuando tenemos un día lindo, 30 chicos dentro de manada. Uh-huh. Y 10 en la unidad. Rondan entre 8, 9, 7, 8, 9, 10 y los 3 de caminantes. O sea que somos alrededor de 40 más los educadores, unos 50 personas. Son muchos. Sí, y principalmente este año me enteré que tuvo un crecimiento increíble de lo que era. Venía siendo un grupo chiquito y de repente pusieron el cartel en la puerta, el cartel de San Antonio Scouts, y como que la gente dijo, hay scout en Valle. Claro. Y entraron a llegar, era agosto y estaban entrando chicos nuevos. Y entraban chicos nuevos. Este año Manada han entrado como 7, 8, 10 chicos nuevos tranquilamente. E insertarlos en lo que es el sistema de Manada, ¿no? Uh-huh. Porque es la presentación, el que se vayan conociendo, rompan el hielo, más que nada por las edades que tienen, de decir. Hay algunos que son chicos muy chiquitos y están compartiendo con chicos de 10, 11 años. Claro. Y por ahí esa brecha dicen, no me siento tan cómodo. Entonces uh-huh. tienen que agarrar y romper ese ambiente, hacer juegos, hacer danzas, hacer gritos. Y al pibe, al toque los pibes se copan. Claro. ¿Viste lo que es la energía del niño? Vos le decís, vamos a hacer un grito, y te dicen, sí, vamos a hacer un grito. Lo que es el cierre de Manada, tienen una energía... Son 6 de la tarde, 6:15, porque encima siempre cerramos tarde. No le digas a nadie. y ellos están ahí presentes. Manado Ubuntu, siempre mejor. Claro. Unos gritos bárbaros. Bueno, Víctor, muchas gracias. Y bueno, reiteramos la invitación para quienes, si se quieren contactar. Sea la edad que tenga, ¿no? Sea la edad que tenga. Abarcamos desde los 4 años uh-huh. hasta los 65, 70, bueno. Depende, lo que vos quieras. Bueno, ¿cómo pueden contactarse con ustedes? En primera instancia, si te llegas a Valle, está ahí a la vuelta de la terminal, o pasando por la misma ruta, uh-huh. Sobre mano derecha está la parroquia con el cartel de San Antonio Scouts. ¿Los sábados? No, todos los días está el cartel. No, para contactarse con ustedes. Pero para ir el sábado, pueden ir los sábados y nos van a encontrar seguro. Claro. Si no, nos pueden buscar en Facebook como San Antonio Scouts. Y si quieren más información o una información más ampliada, esa está en la página de Instagram. Que también es lo mismo, Grupo San Antonio Scout o Grupo Scout San Antonio. Ahí van a encontrar lo que es la parte de comunidad, las danzas, las fechas de inscripciones, los uniformes, toda la movida de lo que es el San Antonio Scout está en Instagram. O sea, no hace falta que tengas cuenta para ingresar, vos buscás San Antonio Scout Instagram y te aparece toda la información, está ahí. Todo lo que hace falta saber, lo encontrás ahí en Instagram. Bueno, nos despedimos entonces de la agrupación Scout San Antonio hasta el viernes próximo. Hasta el viernes próximo. Nos vamos escuchando el tema de la película, uno de los tantos temas de la película, Libro de la Selva, canción Busca lo más vital. Bien ahí. Creo que está el oso ahí. ¿Cómo es el oso? Balú. Ahí está Balú. Bueno, Emi, un gusto haber venido. Gracias por haberte acercado. De nada. Ahí va. Mowgli, mira, fíjate bien, amiguito. Todo lo que tienes que hacer es buscar lo más vital nomás, lo que es necesidad nomás, y olvídate de la preocupación. Tan solo lo muy esencial para vivir sin batallar, y la naturaleza te lo da. No quiera que vaya, no quiera que estoy, soy oso dichoso, oso feliz. La abeja zumba siempre así porque hace miel solo para mí. Y las hormigas encuentro bien y saboreo por lo menos 100 del primer lengüetazo. ¿Tú comes hormigas? Y estas sin sal me gustan, pican más sabroso que la pimienta. No, cuidado. Lo más vital en esta vida lo tendrás. ¿Yo lo tendré? Te llegará. Busca lo más vital nomás, lo que has de precisar nomás. Nunca del trabajo hay que abusar. Si buscas lo más esencial, sin nada más ambicionar, mamá naturaleza te lo da. Cuando tomas un fruto con espinas por fuera, ¡ay!, y te pinchas la mano, te pinchas en vano. Tomar espinas con la mano es malo. En vez de la mano se usa siempre un palo. Mas fíjate bien, usarás la mano cuando tomes la fruta del banano. ¿Aprenderás esto tú? Sí, gracias, Balú. Oh, par de locos.

Estamos en Avenida San Martín 361, Villa Jardín. Je t'ai cherché comme un mari défait qui veut un signe de l'autre anneau. Et je repars dans Paris, je refais toutes les lignes du métro. Tant que je t'ai pas vu, tant que je t'ai pas vu. De lunes a viernes, de 16 a 18 horas, comunidad abierta. Por Radio La Minga, 94.7, Radio Comunitaria. Enfrente tengo un espejo que da un reflejo distorsionado, que no soy yo. Seguimos en Comunidad Abierta, 17 horas 37 minutos, y ya está aquí Janina Ripelino de la Asociación Desde el Corazón Firme, como todos los viernes. Acá buenas tardes, acá a las corridas, pero llegué justo. Liberé a los chicos. A su casa, fin de semana. Contamos que Janina viene de dar clase, ella sale de una escuela cuando viene para acá, pasa. Salgo de pasada, de machacar niños y salgo corriendo para acá. Profesora de historia. De historia. ¿En cuántas escuelas das clase? En Huerta y acá en Jardino. En las dos técnicas. En las dos técnicas. Sí. Asociación Desde el Corazón, ¿cómo anda? Bien. ¿Qué noticias? Genial. Por ahora estamos con esto de seguimos proyectando, estamos con el hecho de ver las notas en las escuelas para poder dar todo lo que van a ser los talleres de primeros auxilios. Seguimos, esto es burocracia, y como tal, uh-huh. Tiene su tiempo, así que estamos esperando para cuando ocurra. Contanos, recordanos qué es esa oportunidad, de quién da los talleres. Nosotros hemos generado lazos con una institución, con otra asociación que es de la provincia de Córdoba, que en este momento no recuerdo el nombre, pero su tarea es brindar diferentes talleres, sobre todo en lo que tiene que ver con primeros auxilios, y tienen toda la aparatología, los maniquíes y los muñecos para poder... para que el taller no sea algo solo, meramente teórico, sino que desde la práctica se pueda trabajar y enseñar. Y es algo que es muy necesario en las escuelas. Nuestra inquietud surge cuando surgió la noticia, creo que hace un mes, del nenito que en la escuela corriendo se tragó el palito del chupetín y falleció en Córdoba, en una escuela de Córdoba. Ay, no sabía. Sí. Hubo una situación de eso en una escuela de Córdoba, un nenito falleció, no me acuerdo si tenía entre 8 y 10 años, y surgió este inconveniente. Nosotros tenemos, la asociación tiene reuniones una vez por mes y se planteó esto, ¿no? Y aparte hay muchos médicos y hablando, surgió esto de qué pasa con este tipo de educación. Nosotros no, el pueblo en general no está preparado para estos primeros auxilios tan necesarios. Entonces, incluso los niños que viven a veces situaciones extremas, por X motivo, por deportes extremos, o cuando salen, bueno, viste que un elemento principal de la adolescencia es jugar con el límite. Entonces, que tengan este saber, este conocimiento y que lo puedan aplicar está buenísimo. En una de las asociaciones que se puso al servicio de nosotros, las redes sociales y la difusión nos permite conocer y generar lazos y redes, y una de estas asociaciones se contactó con nosotros y nos propone poder ayudar desde este lugar, desde estos talleres y poder transmitir en toda la localidad de Punilla todo lo que es primeros auxilios, sobre todo primeros auxilios. Así que bueno, se firmó, ya se hizo todos los pasos legales, notas a dirección, inspección, y ahora estamos esperando las autorizaciones. Claro. Desde las escuelas está como muy complicado ingresar desde afuera, así nomás, por todo lo que de público conocimiento se sabe que están pasando con las escuelas, y es una cuestión de seguridad, lo cual como docente me parece bárbaro, porque hay que proteger a los chicos, y claro, Nosotros adultos lo tenemos que hacer. Pero bueno, te digo que en la escuela es muy esperado, y es nosotros dos veces por año tenemos la GIS. La GIS es la Jornada Interdisciplinaria de Saberes. Allí los chicos ponen de manifiesto... ¿Quiénes son nosotros? Las escuelas, en general las escuelas del nuevo régimen académico. Los chicos ponen de manifiesto qué les gustaría ver. Y es una de las inquietudes, esto de aprender primeros auxilios. Yo la otra vez, hablando en una escuela doy ciudadanía y participación, y hablando de esto, del cuidado del cuerpo y cuidado del otro, hablamos de qué pasaría si en este momento un compañero nuestro tuviera un ataque de epilepsia. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿No consideran que debería haber protocolos? ¿Debería haber? Porque ni siquiera yo, adulto, sabría qué hacer. Entonces, por eso es parte de para nosotros, de nuestros pilares, lo que es la educación y la salud, que poder difundir y enseñar, y sobre todo a nuestros jóvenes, esas cosas. Porque no lo sabemos. No. Yo, docente, no lo sé. No, claro. ¿Cómo actuar con un epiléptico? ¿Cómo actuar con un ataque de ansiedad? Algo tan... Pero no estamos preparados para eso. Es cierto. Bueno, ojalá que se concrete. Sí. Yo creo que sí, se va a concretar, pero bueno. Bien, ojalá que sea en las escuelas, porque también está bueno el ámbito, ¿no? Claro. Porque lo que decía Silvina y vos también, decía por ahí buscar otros lados y en las escuelas no es posible. Pero bueno, darle prioridad a la escuela me parece que está bueno. Mientras tanto se puedan esperar un poquito hasta que respondan, estaría sí, bueno que sea sí, ahí. Sí, ojalá que sí. Como decía, uno de nuestros pilares es la educación. Y trabajar con jóvenes, con niños, es nuestros objetivos. Claro, claro. Por eso apuntamos a las escuelas. Bien. Pero bueno, y aparte es el lugar donde los chicos demandan este tipo de cosas, porque hay demanda. Los chicos les interesa. Y cuando es práctico y no es tanto teórico, más todavía. ¿Vos sabés qué? Y mientras más chiquititos, más. Ajá. Y es mejor. Claro. Es esta parte, es parte de la ESI también, ¿no? Claro. De la educación, el cuidado del cuerpo, el cuidado del ser. Bueno, claro. Ahí le sale la docente. Es que está bien, bueno, está bueno. Sí. Contanos entonces, este proyecto va ahí, están esperando que estamos respondan. Estamos en eso. En diciembre, ya sabemos que falta un mes todavía, pero bueno, un mes y medio, pero en diciembre tenemos nuestro cumpleaños, así que también estamos organizando una gran fiesta gran. Este año fue de muchos logros, así que hay mucho que festejar, hay mucho que recorrer nuevamente para poder celebrar lo que pasó y que se vuelva a repetir. Este año fue, para la asociación fue muy importante, el estar acá presente en la radio, que estábamos antes de la pandemia, pero cada vez más firmes, nuestros viajes con pueblos originarios, nuestros viajes a las residencias, por ejemplo, de Cosquín del Che Guevara, canteras de Iguazú, tenemos como mucho recorrido, muchos eventos, mucho compartir con otras asociaciones, con gente también voluntaria en diferentes aspectos que hay que celebrarlo. Entonces, yo particularmente estoy como con ganas de tirar la casa por la ventana. Ya les ¿Qué dije. Día es el cumpleaños? Es el 13 de diciembre. El 13 de diciembre se cumplimos 4 años de la asociación. 4 años. ¿Tienen ya el lugar donde va a suceder? No, todavía no. No. Bien. Pero tenemos muchas ideas. Está bien, me imagino. Muchas ideas. Porque este año también fue un momento muy particular para la asociación, porque como institución de Jardino está empezando a posicionarse como tal. Así que yo quiero la plaza. Ya lo hicieron en la plaza una sí, vez. Pero esta vez va a ser mejor. Sí, claro que sí. Así que bueno. Bueno, así que van para el festejo de los los 4 años, mira vos, 4 años y... Seguimos con la casita y con nuestro roperito comunitario. No es el mío, ¿eh? ¿Vos decís que es acá? Sí. Bueno. Se ve que es el mío y no me... Claro, no me el despertador. Cuenta. Mil disculpas. La casita es la casa municipal donde está el reloj floral, ahí frente a la Plaza San Martín. Hay una casita donde todos los martes es nuestra sede, que es la es sede. El lugar de reunión, es el lugar de acopio, pero también todos los martes de 3 a 5 de la tarde las chicas, las dos Maris Y que de hecho venía una de las Maris, venía hoy con, a acompañarme en la radio, no sé por dónde anda, capaz que está en la puerta. Y Gloria son las que acondicionan todas las donaciones de ropa, calzado, la dejan divina, limpita, cocida, doblada, para poder ser entregada. Ahí está, estoy viéndola a la Mari. Vení, Mari. Justo estábamos hablando de la casita. Hola, Gordi. Justo llega la Mari. Bueno, les decía que ellas acondicionan la ropa, la limpian, la transforman, la reciclan. Y todos los martes de 3 a 5 de la tarde, cualquier persona de cualquier lugar puede venir a retirar lo que necesite. ¿No, Mari? Perfecto, así es. Sí, no todo. Sé si tenés abierto. Ah, ahora sí. Sí. Todo limpito, planchadito y todo impecable y perfumado. Exactamente, porque la idea es que la gente que venga a recibir no reciba una dádiva. Para nosotros no es una dádiva. Es algo que fue entregado con mucho amor y nosotros como puente también lo entregamos con el mismo amor y con la esperanza de que alguien lo reciba, lo cuide, y a veces eso que se va, vuelve. Cuando ya no le entra más, vuelve y lo volvemos a entregar. Así que nada. Contanos cómo es el proceso ese cuando reciben la ropa, ¿qué hacen? Y bueno, la seleccionamos. Acércate un poquito, un poquito nomás al micrófono. Ahí está. Ahí la miramos, vemos lo que hay. Algunas cosas no son muy buenas, pero las que están mejores o las cosemos, las lavamos, planchamos. ¿Dónde la lavan? ¿Se la llevan a todas? Nosotros somos tres en la casita, sí. Y cada una se lleva un poco. Bien. Y bueno, para porque si no es para tener para las otras, para las que vienen los martes. Porque como ahora no hay tanta ropa. Y bueno, y eso hacemos, y lo hacemos con mucho cariño para todos, ¿no? Está bien. Porque... ¿Y están hay una demanda de alguna ropa que estén necesitando? O están... De varón. Ajá. Sí, varón. De nenes y grandes. Como si hay alguna ropa que está así, que está manchada, veo que son de hombres, pero las señoras nos han pedido que se las juntemos, porque lo usan los maridos, las obras y esas cosas. Así que está limpita, y cuando ellas quieren, no es para dar así para que las demos, pero si ya lo piden, se las damos. Ajá. O sea, hace falta sí. Ropa para de varón. De varón. Y zapatillas. Camisas, bien. No, camisas no. No, ¿qué? Remeras y pantalones. Bien. Porque camisas no sale mucho la camisa ahí. Cosas más así de andar todos los días. Bien. Y zapatillas. Y zapatillas, calzado. Zapatilla, no cualquier calzado. No, zapatos no, zapatillas. Claro. Zapatillas. También, de todos los talles. Sí, porque vienen las mamás así con los nenes. El martes tuvimos una mamá que tenía 5 nenes. Ajá. 2 varones y 3 nenas. Ellas vienen de capillas, señor. A buscar ropa. Ajá. Jóvenes, chicas jóvenes eran. Y se llevaron para todos. Así que... Claro, era lo que te decía yo. No importa el lugar, no es que tiene que ser gente residente de Jardino o gente que... No. Cualquier persona que quiera venir y que necesite ropa puede venir a buscarlo. Está bien. Eso no tenemos límites, nada. Claro, claro. Sí. Y es verdad, ella lo que decía, que hay mamás que llevan la ropa, chicas también jóvenes, las llevan y cuando ya no les anda, no les gusta, las traen lavaditas. Las vuelven a traer para que sirva. Está bien. Y es muy bueno eso, ¿viste? Eso te iba a decir. Viste que está esto de la economía circular. Uh-huh. Bueno, nosotros no tenemos lucro con esto, pero tiene que ver con esto del cuidado del medio ambiente, dejar de hacer tanto desperdicio, tanto consumo. Y a veces hay ropa que está muy, muy linda, muy linda, y uno la deja de usar y la verdad que las chicas la dejan impecable. Claro. O la rodilla que siempre están rota, le cortamos y los hacemos pantalones cortos que ahora vienen. Ajá. Que es lo que más se llevan. Y si no, antes le poníamos el remiendo. Sí. Para la rodilla. Que es donde se rompe, porque lo demás está lindo, nada más que está un poco gastaditas la rodilla. Claro. Bueno, así que zapatillas y ropa de varón de todas las edades. Sí. Está bien. Sí. Nenas tenemos, muchas de nenas. Hay mucho. Sí. Claro, los varones son más destrozan más. Por eso debe ser. Debe claro. ser, por eso debe ser que no hay mucha. Son, ustedes son tres las que hacen ese sí. trabajo. Bien. Todo, y la gente que quiera llevar ropa en los días martes. Sí. Y si no, bueno, dale mi teléfono. Me dice a mí, yo no sé. Me llama por teléfono y yo voy y le abro la casita y le recibo las cosas ¿sí? que quieras. ¿Sí? Bueno, ¿querés pasar tu teléfono? Para, porque ella no se lo acuerda y yo. Ah, no, pero yo ya lo paso. No, no hay problema. Igualmente también, si no les queda a mano la Pacha para claro. dejar cosas, bueno, no hay problema. Pero pueden hablar con ella. Acá está. La Pacha es el negocio de artículos de limpieza claro. que está en la Diagonal. Exactamente. Sí. Y el teléfono de ella es 3548-418390. Bien, Mari. Mari les recibe. También tenemos, ahora me acabo de acordar, lo de los vestidos. Eso, la sí. venta eso de los justo vestidos. Me acordé. ¿Qué pasó? Contales. Tenemos vestidos de 15 y de fiesta. Ajá. ¿no? Impecables, mira, hermosos, impecables. Mira. Así que las chicas que quieran ir, yo las me llaman y yo voy y se los... Sí, a ver, pero vamos a explicar esto. Sí. Los vestidos de fiesta son todos vestidos de gala de una donación que recibimos de la señora Mercedes Blaskovich, que tenía en Córdoba una casa de fiesta de novias. Ella confeccionaba los vestidos. Una terminación impecable, una pedrería, alta costura. Vestidos de novia, 15, y vestidos de gala. De gala. Sí. Ella nos dona los vestidos, ella se jubila, cierra su tienda, se viene a vivir a Callardino y tenía esos vestidos guardados. Un día se contacta con nosotros y nos dice, no, yo les quiero entregar estos vestidos a ustedes porque sé que ustedes le van a dar un buen uso, ustedes van a poder darle un buen uso. Cuando vimos los vestidos, sentimos que no eran para entregar, había mucho trabajo, mucho amor. Entonces hablamos con Mercedes y le pedimos autorización para poder venderlos. Los vendemos a un precio que no existe para un vestido de 15, para un vestido de novia de alta costura, no existe, menos que un alquiler. Porque con ese dinero que estamos recaudando, estamos comprando insumos para poder seguir trabajando. Por ejemplo, oxígenos, bueno, compran todas esas cosas de medicina que yo no sé los nombres, pero todo esto que se necesita para que los médicos sigan trabajando. Y dejemos de... A nosotros siempre nos han prestado, los médicos traen sus propias herramientas de trabajo. Y está bueno que la asociación empiece a trabajar porque como nos estamos expandiendo tanto y el trabajo es cada vez mayor, tenemos que tener nuestras propias herramientas de la asociación. Perfecto. Entonces, esos vestidos están a la venta. Buenísimo. Mari se encarga, ustedes la llaman a Mari, repito el número, 3548, ahí les digo, 418390, la llaman a Mari y sin compromiso, sin ningún sí. miedo, pueden venir y probarse todos los vestidos que quieran. Bien. Hay de todos los colores, hay de todas las formas. ¿Muchos? Y hay como 30, sí. 30 largos, son un montón. Decirle los precios. Bueno, los vestidos de 15, sí, así nos tiene. No, mentira, los vestidos de 15 están a 15 mil pesos. Bien. Un alquiler en este momento en Córdoba, y está averiguado por una madre de quinceañera como sí. tío, está un alquiler en Córdoba 20 mil pesos. Claro. Vos te estás llevando un vestido de alta costura que te lo vas a llevar a tu casa. Claro. Y que te queda, es tuyo. Y que te queda, es tal tuyo. Cual, en 15 mil pesos. Lo mismo un vestido de boda con colas. Hermoso, de metros hermoso. Y metros, porque son, yo te digo, ¿todos 15.000 o van cambiando? ¿Los vestidos de boda también 15.000? No, 18. 18 el vestido de boda. Y los de fiesta, 10. Y los de fiesta, de gala, claro. 10.000 pesos. Bueno, este es un buen dato. Bueno. Sí, sí, porque a veces, nosotros siempre cuando viene una mamá con una nena, les decimos siempre, promocionennos. Ayúdennos, porque ese dinero, ya te digo, entra en una cuenta especial que nos sirve a nosotros para seguir comprando insumos. Nosotros nunca vendemos nada de las donaciones que recibimos. Esto se hace porque tenemos autorización de la dueña de esos vestidos. Perfecto. Que nos permitió. Eso quiero que quede claro, porque si no se malinterpreta de que todo lo que nosotros recibimos lo vendemos, y no. Lo único que hacemos es con los vestidos. Bien. Chicas, muchas gracias por haberse acercado un viernes más. Y, sí. Y bueno, las vemos el viernes que viene. El no sé a quién, pero segura alguna va a venir, sí. ¿No es cierto? Sí, sí, sí, sí. Es el espacio, la columna de la Asociación Desde el Corazón. Gracias a todos. Bueno. Gracias, gracias. Y nos vamos, quédense que está ahora llega Alejandro Pico con su programa Cuarentena con la Minga. Los dejo con música desde mi corazón, Orellana Luca. Esto ha sido Comunidad Abierta. Muchas gracias por haber estado allí. Llama la flor, su aroma y luz, vuelve dulce mi cantar. Tus ojos vienen a mí, como este cielo limpio, llenos de magia y llenos de amor, como tu corazón. Por vos, muero por vos, resucito y vuelvo a amar. La noche tiene su voz, que sueña y que te nombra. En los infinitos de esta canción, como mi corazón. De los coyuyos en mí, estremeciendo hasta el sol, viviendo sus destinos, besará tus ojos esta canción desde mi corazón. Febril, rastros de amor sin penas, me quedo en tu abrazo hasta el final, para sentirme en paz. Jubiloso soy por este amor que me abraza y que me quema. Caigo rendido al verdor, a tu sonrisa plena, besaré mil noches tu corazón, mi santiagueña. Me da la tarde el fulgor de los coyuyos en mí, estremeciendo hasta el sol, viviendo sus destinos, besará tus ojos esta canción desde mi corazón. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Estamos queriendo escucharte. Contáctate al celu 3